barrio del Pilar del Piojo. Aquí tenemos nuestro castizo y atrayente barrio del Pilar del Piojo. Suponemos que se trata del arrabal más singularizado de Junquera. El conglomerado de caza está formado por unos recovecos de peñascales nacidos en sus calles, con abertura de callejas sin salida, que aquí se les suele llamar corralete. Debajo existía una fuente y un lavadero, y hay varias hornacinas. Resulta admirable ver el campanario desde este lugar.